la Zona Cero. A ver, ¿con qué palabra definimos al duque de Wharton? Pues claro, básicamente como oportunista, provocador, alcohólico, libertino y globalmente depravado. Bueno, y un poco descerebrado. Hasta Lavillo le va bien. Así empieza este monográfico en donde el duque de Wharton va a ser protagonista indiscutible, pero que tiene un título complicado, porque vamos a hablar de los gormogones. Y nos tenéis que explicar qué hay detrás de este palabrejo. Pues básicamente cachondeo, que era lo que le iba al duque de Wharton. Bueno, estamos hablando de un personaje masónico, hizo muchas cosas, pero también se metió en la masonería, le expulsaron de la masonería y entonces él como reacción crea este grupo antimasónico. Uh-huh. Muy poco conocido, poquísimo además, incluso dentro de las logias masónicas, y por eso lo hemos traído a colación, lo hemos traído a este monográfico, para hablar un poco de esta figura desconocida del duque de Wharton, pero que fue el que creó la primera logia española, la primera logia después de crearse la Gran Logia de Londres, que tuvo una vida apasionante, aventurera, libertina, como decía Carlos, y que, entre otras cosas, se metió o estuvo implicado en los clubes del Fuego del Infierno, que ahora hablaremos qué era, uh-huh, y crea los gormogones como reacción precisamente a esa expulsión de la logia masónica londinense. Y conociendo un poco la personalidad de este personaje, del duque de Wharton, ya nos podemos imaginar qué prácticas hacían ahí. Bueno, antes de acabar el monográfico, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Hablamos de ese duque de Wharton, vamos a situarnos en contexto, en la época, vale, y sobre el personaje, algunos datos sobre este, vale, personaje. Él era, bueno, fue un noble inglés. Era inglés, esto es interesante porque, como luego veremos, se unió a los jacobitas, con lo cual uh-huh, combatió contra su propio país en Gibraltar. Pero vamos, él era inglés, era el primer duque de Wharton. Y el último. Y el último. Y el último, porque además es un caso muy curioso, porque fue nombrado cuando era menor de edad. Desde el siglo XV es la primera vez que ocurría en Inglaterra, siempre y cuando que no fuera un pariente cercano del monarca, lo cual era algo bastante original. Efectivamente fue el último descendiente de la baronía original de Wharton, que había recibido el título ducal, y él fue nombrado con 19 años, en 1718, y llevó una vida de lo más controvertida. Luego hablaremos un poquito al hablar de su creación, de sus historias, lo que eran los clubs del infierno y lo que eran las logias y cómo estaba organizada entonces la sociedad inglesa. Pero digamos que él llegó, bueno, se unió al pretendiente Estuardo. La verdad es que lo hizo de una manera un poco pintoresca, porque el motivo es que le conoció en Aviñón, en Francia, Jacobo III, que era el rey Estuardo en el exilio. Y bueno, decidió unirse a él, básicamente porque le quería timar 2.000 libras a su viuda, pero bueno, que era el motivo original. Pero el caso es que se unió a los jacobitas y acabó llegando a Madrid en 1728. Y es cierto lo que ha dicho Jesús, aquí es donde fundió la logia de las Tres Flores de Lis, que se reunía en la calle San Bernardo junto con la calle Garduña, que fue conocida también como Logia Matritrense y que es la primera logia masónica de España. Sí, sí, es verdad, y la primera después de Inglaterra, porque luego los franceses se atribuyen que ellos tenían las primeras logias ya en el continente, es decir, fuera del Reino Unido, y no es verdad, fue en España y estuvo durante bastante tiempo hasta que quedó como rayada, que es un término masónico para decir que de alguna forma pues desapareció porque no tenía ningún tipo de actividad. Pero eso fue como la última parte de esta vida tan apasionante del duque de Wharton, que por cierto, dentro de esos dimes y diretes, dentro de esas aventuras y desventuras las que él se sometió voluntariamente, era partidario de todo, de los franceses, de los ingleses, de los españoles, luchaba contra el que fuera menester con tal de que hubiera una buena juerga, una buena mujer, un buen dinero, pero al final cae enfermo cuando en sus últimos años de vida, y estoy hablando cuando tenía 31 años, uh-huh, y en tierras de Tarragona muere y es enterrado en el monasterio de Poblet, donde actualmente está allí enterrado. Primero se le enterró en la capilla, pero mira tú por dónde, cuando Franco hace una visita por la reconstrucción que hicieron de este monasterio cisterciense de Poblet y se entera de que hay ni más ni menos un masón hereje allí enterrado, y el duque de Wharton, que algo le había llegado, ¿no?, a sus oídos, y ordenó al abad que destruyera ese sarcófago, esa lápida, y que se deshiciera de los huesos. Afortunadamente no lo hizo así el abad, lo que se hizo fue sacarle fuera del recinto religioso y enterrarlo en el jardín, que es donde está actualmente. O sea, que es uno de los lugares de peregrinación curiosos para cualquier masón que quiera acercarse a la biografía, a la vida de este personaje tan singular, tan siniestro, tan pintoresco, en fin, tan libertino, pero que en definitiva, dentro de la historia masónica española, fue el primero que crea esta logia en España en 1728, que dura unos cuantos años y que, desde luego, bueno, pues con mayor o peor fortuna, sí que dejó una huella importante en España, hasta el punto que se convierte en la logia el número 50 de las que se habían creado hasta aquel momento, y cuando se crea el Gran Oriente Español, es la primera logia española, es decir, está reconocida como la primera que se crea en nuestro país. Este hombre es expulsado de los masones, era duque, y parecía que a los masones les sorprendía o no les gustaba que un duque, pues paradójico que sea, ¿no?, pero tenía deudas. Algo habitual en los duques, pero que a los masones no les gustaba mucho. Claro, no, es un personaje, ya digo, curioso, porque, bueno, tiene distintas etapas, pero dentro de esas tres etapas o cuatro que se podrían considerar, sería esa la primera, un poco la de, yo diría que un poco aventurero en el sentido clásico de la palabra. Sí, caballero de fortuna. Exactamente, un caballero de fortuna porque hacía de todo, ¿no? Y llegó hasta coronel. O sea, dentro del ejército fue coronel y estuvo luchando también con el ejército español. De hecho, se casó por dos veces y la segunda vez se casa con una de las damas de honor de la reina. Se convierte al catolicismo, que por entonces no lo era, pero bueno, le daba igual, hace una pantomima y se convierte al catolicismo. Y dentro de esos avatares, fíjate, un personaje tan extraño como el duque de Wharton, es extraño, y si nos está escuchando ahora un masón, sabrá por qué. Porque para ser masón hace falta ser, aparte de hombre, porque en aquella época no se admitían a mujeres, y ser de buenas costumbres, libre y de buenas costumbres. Bueno, pues desde luego este hombre tenía todo menos buenas costumbres. Era duque. Y sin embargo, era duque. Claro, también. Además, duque del siglo XVIII. ¿Qué crees lo que era eso? O sea, era una cosa... Sin embargo, no solo se mete en la... Bueno, pues cuando se crea la primera... la masonería moderna, ¿no?, la masonería especulativa en 1717, bueno, pues a los pocos años él se incorpora a la Gran Logia de Londres y escala puestos hasta llegar a ser el Gran Maestre, el sexto maestre de la Gran Logia de Inglaterra. Bueno, haciendo la puñeta al candidato que era el Duque de Montagu. Entonces, bueno, pues emborrachó un poco a todos sus candidatos y al final pues consiguió que le votaran a él unánimemente, pues haciendo pues las tropelías que le hacía. Es que aquí es importante contar que Wharton era famoso porque él formaba parte de lo que se llamaba uno de los clubes de fuegos del infierno. Es que de él le venía la fama. Claro, que eran un grupo de asociaciones. Bueno, la verdad es que el principio del siglo XVIII en Inglaterra era realmente divertido en este sentido, sobre todo si eras noble y tenías dinero. Sí. Porque esta gente, aparte de libertinos y divertidos, entretenidos y pasárselo bien, tenían un club realmente bien bien organizado que se llamaba así, ellos lo llamaban se llamaban como nombre propio el Club del Fuego del Infierno, y estaba dirigido por Sir Francis Dashwood, que era un miembro del Parlamento. Luego estaba John Montagu, que era duque también, sí, que es del que ha hablado Jesús antes, el Conde de Sandwich, al que por cierto se le dé el nombre de los Sandwich como tal, porque era de la, comer de exacto, manera, que era de la Marina Real Inglesa. Qué bueno conocer estas, y luego un famosísimo político que era John Wiles, que era muy famoso en la época, así como un pintor, William Howard, y dos poetas, Charles Churchill, que era pariente lejano de Winston Churchill y pariente del duque de Marlborough, y Paul Whitehead y Robert Lloyd. Se sabe que de joven, aunque no formó parte, porque no era miembro como tal, pero sí había ido a las reuniones, iban también Benjamin Franklin. Bueno, este pequeño grupito estaba tremendamente organizado, tenía una serie de características. Bueno, la verdad es que hay quien lo define como una especie de mezcla Club Playboy y el Club de los Poetas Muertos, una cosa así como muy rara, donde había una mezcla de jóvenes que acaban a pasárselo bien. Bueno, de hecho, ya hemos dicho cómo acabó Wharton murió de enfermedad, pero vamos, tenía el hígado hecho puré cuando lo encontraron, claro. Entonces tenían una especie de mezcla de duque inglés. Claro, era duque del siglo XVIII. Estoy un poco irónico. Exactamente, sí, es que, con todas las consecuencias. Es muy difícil explicar para alguien de actual que era ser un noble del siglo XVIII en Europa Occidental. O sea, era una especie, probablemente es el grupo de seres humanos que más lejanos ha vivido lo que es el mundanal ruido, es decir, de los sufrimientos y los problemas de la historia de la humanidad. Vivían totalmente al margen. Y eso que en el grupo que he citado eran gente además terriblemente competente en sus trabajos. Por cierto, Wharton, cuando estaba sobrio y sereno, también lo era. Que nos ha dicho que efectivamente llegó a coronel del ejército español e incluso estuvo en el sitio de Gibraltar durante la guerra cuadruplea, durante una de las fases de las guerras con Inglaterra. La verdad es que era un tipo brillante y original. Y era inteligente y, sobre todo, tenía un magnífico conocimiento de la sociedad, de la alta sociedad europea de la época, con la que se movía como pez en el agua. Es decir, un tío muy educado, hablaba varios idiomas, se metía muy bien. Y, sobre todo, era capaz de influir en gente eficaz e inteligente, aunque no fueran necesariamente nobles, como hizo al crear la masonería en España cuando hizo la logia de las tres flores de Lis. Mire, algo importante, porque para luego entender por qué él crea los borbones, precisamente para protestar enérgicamente de su expulsión como masón. Bueno, cuando él está en estos clubes del fuego del infierno, que es anterior a que él sea maestre de la Gran Logia de Inglaterra, pues una de las cosas que tienen que hacer allí todos sus miembros es blasfemar, es una obligación. Si no, pues te echan. Eran ateos impenitentes casi todos ellos, se daban a sí mismos nombres iniciáticos, pero fíjate que nombres iniciáticos, todos ellos muy relacionados con sus presuntas o reales cualidades amatorias, porque hacían gala de eso. Uno de esos nombres era Johnny Pijo Largo, con perdón, otro era Lady Vagina, el otro era Mario Orgasmos, el otro era Edward Tres Huevos. Son nombres reales que forman parte de este club del fuego del infierno. Entonces ya te puedes hacer idea de lo que ahí se estilaba. Era orgías, bebidas, en fin. Bueno, de hecho, John Wells, que sabes que era que fue un poeta que estuvo en el grupo durante un tiempo, decía de ellos tan sencillamente algo como que eran un grupo de valiosos y alegres compañeros, fieles discípulos de Venus y Baco, que se reunían para celebrar las mujeres y el vino, y para dar más aliciente a sus festivas reuniones, tomaban toda idea lujosa de los antiguos y enriquecían sus propios placeres modernos con la tradición del lujo de la antigüedad. O sea, orgía todo el día. Vamos. Claro, hacían brindis al diablo en una noche de luna llena, en el interior de un cementerio, y era el rito de admisión. Si no hacías eso, no entrabas, ¿no? O sea, que estamos hablando de 1720, momentos o años antes de que él luego, a través precisamente de su influencia por ser un duque inglés, llega a ser miembro destacado, y tan miembro destacado como gran maestre, de la logia masónica de Inglaterra. O sea, que estos eran los precedentes. Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente cuando él llega a masón, más de uno dijo, hombre, ¿cómo podemos admitir a este personaje con estos antecedentes? Desde luego, puede ser hombre, puede ser libre, pero no tiene buenas costumbres. Uh-huh. Él conspiró aún así, se cargó al duque de Montagu, que fue el anterior gran maestre, pero luego él se convierte y está durante 2 años, ni más ni menos. Pero luego le expulsan. Uh-huh. Y cuando le expulsan, imagínate, Bruno, que se coge un cabreo. Lógicamente. Y la consecuencia de ese cabreo fue... Los gorgomones. Exactamente. Los gorgomones. Que vaya nombrecito que le dio. ¿Y por qué motivo? ¿Se sabe? Pues se sabe. Vamos, se sabe. Se puede intuir. O sea, buscó lo más opuesto a ritos iniciáticos masones que él conocía bastante bien. Ay, conociendo la trayectoria del duque este y lo que nos estáis contando, no tiene nada que ver con alguna rima fácil que podamos hacer. No, ¿verdad? Exactamente. No, sencillamente, y mira, yo utilizo palabras de Manuel Guerra, que tiene un libro titulado La trama masónica, donde uh-huh. dedica un capítulo a este grupo tan extraño, tan heterogéneo, tan herético, diciendo o calificándolo como un grupo antimasónico de signo burlesco. Ajá. Por eso digo que era muy importante conocer... Una masonería a la inversa, lo que él se inventó, ¿no? Tú lo has dicho. Como uh-huh. ya sabemos un poco cómo se las gastaban en este club del fuego del infierno, nos imaginamos que ahí se practicaba algo parecido. Hasta el punto que, bueno, ya sabes que la masonería regular, pues siempre sus orígenes lo sitúan pues en épocas nobles, mitológicas, como es la época egipcia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en el caso del duque de Warthorn, pues efectivamente él no podía decir que era de esa época. Y entonces él remonta su origen, ni más ni menos, que a los primeros emperadores de China. Es decir, en definitiva, estamos hablando de una especie de logia de renegados, en la que él se erige como jefe, y como dato muy significativo, cuando le expulsan de la gran logia de Inglaterra, se hace un rito muy específico para la gente que se expulsa de esta manera, porque es muy raro que alguien le diga expulsar salvo que tenga antecedentes delictivos. Bueno, pues cuando le expulsan de la logia, se pronuncian las tradicionales palabras que se hacen en este caso, y lo que se pronuncia por parte de los miembros de esa logia fue jubelas, jubelus, jubelum, y en ese momento se quema en una sesión solemne tanto sus guantes como su mandil. A partir de ahí es expulsado, uh-huh. crea los gormogones y crea, por supuesto, todo este tipo de ritos junto con sus amigos crápulas y crea una serie de logia antimasónica, totalmente herética, burlesca, donde todo lo que hacían era para burlarse precisamente de esos ritos iniciáticos. Por eso no forma parte casi de ningún libro. Y sobre todo para poder continuar con su vida juarguista, que es lo que le iba de verdad. Uh-huh. Porque él, de hecho, en 1728 marchó a Francia. Allí sí estuvo de nuevo implicado con masones o con masones franceses que estaban organizando las primeras logias, hasta que finalmente... de hecho, para algunos es el primer gran maestro de la masonería francesa, aunque no es una cosa aprobada. Sí, porque crea también una logia en Francia, ¿verdad? Claro, la persona está aprobada al 100%. En cualquier caso, el año siguiente volvió a España, que es cuando con su hígado hecho picadillo muere y es enterrado en Poblet. Y la figura de este duque a mí me está recordando un poco cuando, bueno, en determinadas instituciones se dice, bueno, pues lo peor son los rebotados, ¿no? Sí. Se da mucho la figura del rebotado masónico, porque, bueno, a lo largo de la historia hay unos cuantos ejemplos. Hemos mencionado a Franco, ¿no? Que se dice y que sí quiso entrar a una logia masónica y el hecho de no ser aceptado le llevó a cargar contra ellos. Este caso no es exactamente igual porque fue masón, porque fue un cargo importante, pero en cuanto fue expulsado, los ataques a la masonería por parte del duque fueron muy muy habituales. Se ha dado mucho esta figura, ¿verdad? Se ha dado mucho. Sí, hombre, el caso de Franco tú lo has dicho, porque su hermano era masón, él parece que quiso ingresar en una logia, no le aceptaron, y a partir de ahí es cuando él escribe un libro contra la masonería con un pseudónimo, que era, si no recuerdo mal, Joaquín Borr. Es decir, a partir de ahí pone a caldo a los masones, considerándoles, pues imagínate, ateos, heréticos, casi casi el demonio con sus rabos y sus cuernos. Y donde habla, entre otras cosas, pues precisamente de esto, ¿no? Del duque de Wharton y de todas las barbaridades, pero precisamente para achacar, ¿no?, a la masonería este tipo de crímenes. Es decir, cómo se puede admitir a gente de esa calaña. Y como dato muy curioso, Bruno y Carlos, no sé si tú lo conoces también, bueno, pues sabemos que esa logia matritense, la de las Tres Flores de Lis, es la primera oficial que se crea en España en 1728 y se convierte en la logia número uno del Gran Oriente de España. Bueno, pues actualmente la logia de investigación de la Gran Logia de España lleva su nombre, el de Duque de Wharton. Uh-huh. Bueno, pues uno de los que militó o trabajó en esa logia fue Mario Conde. Sí, era caballero, que era caballero. Sí, sí, sí, ¿no? Siempre lo ha reconocido. Ahora está que... filosofía taoísta, la ha dado por ahí, pero bueno. No, yo lo que iba a comentar años... es que en general lo que dice Bruno es así, pero es así en casi todos los ámbitos de la vida. O sea, el renegado es una figura clásica. Sobre todo en aquellos en los que cuando sí que hay matrimonio, digamos, entre el organismo o la institución, en este caso la masonería y el personaje, y cuando se produce esa ruptura, si el matrimonio ese ha sido muy muy intenso, claro. La ruptura es clásico de todas las organizaciones en las que se exige un alto grado de compromiso. Cuando alguien es expulsado de ese tipo de organizaciones, normalmente rebota contra ellas. Exacto. Casi siempre. Sí, pero llegó a tener mucha expansión, muchos miembros, muchos seguidores, esta logia o esta antilogia. ¿La de los gormogones? Sí. No. Fue muy, muy corta. Es decir, él y ya digo, sus amigos borrachuzos. Tengo una de semana en 1731, no le da tiempo. Le da nada, prácticamente es una mera anécdota y por eso lo hemos traído aquí. Es decir, un poco como representante, primero hablar de este personaje no demasiado conocido en España, a pesar de la gran influencia que tuvo luego, por ejemplo, en la historia masónica, el creador de un grupo antimasónico que no hay antecedentes en este sentido, es decir, porque el masón que es un durmiente, por ejemplo, que no ejerce de forma activa, nunca se suele meter con la logia a la que ha pertenecido, y aquel que es expulsado, que normalmente tiene que hacer alguna barbaridad muy gorda, o un delito directamente, pues no suele ir nunca contra sus hermanos, porque realmente ese es uno de los nombres que reciben los que participan dentro de una misma logia. Es muy raro que alguien se convierta en un renegado de estas características. Por eso era muy importante hablar de sus antecedentes. Es decir, a este le daba igual ser masón, ser anglicano, ser católico o ser ateo. Le daba exactamente igual, era lo que quería es vivir. Era alguien que utilizaba la vida precisamente como un argumento, una justificación para pasarlo bien. Entonces, claro, como persona visceral que era, y además con influencias, el hecho de que le echaran como gran maestre de la gran logia de Inglaterra le fastidió tanto que él un poco, pues como reacción, como válvula de escape, fue crear estos gormogones, que sencillamente era una burla hacia todo lo que él sabía, todo lo que él había practicado, y sí que sabía bastante y sabía mucho de los rituales. Sí, lo que es curioso es que toda esta panda de juarguistas, borrachurcis y... Es decir, que lo eran todos, luego era una gente enormemente preparada. Era muy culto. Tenía una gente muy capacitada y muy preparada. Exactamente, o sea, vivían la vida pues como ellos consideraban que había que vivirla. Es decir, bueno, pues eso, vivir joven, o sea, vivir rápidamente y tener después un cadáver joven, ¿no? Como luego se dijo en... Sí, va, esto hasta Byron. Claro. Entonces él lo practicó y hasta el punto de que a los 32 años, todavía pues con una carrera muy prometedora, tanto en el ejército como en la política, en la diplomacia o en cualquier cosa que se les hubiera propuesto, pues muere, pero muere porque tiene el hígado deshecho, muere lleno de deudas, muere lleno de enemigos, es decir, muere como el clásico libertino que buscó precisamente esa muerte y que creó a su camino pues todo tipo de grupos antisociales en algunos de los casos, siempre con sus amigos, con su guardia de corps y los gormogones, desde luego, a diferencia de la logia matritense, que sí tuvo bastantes miembros y que sí que tuvo pues bueno, pues una duración más o menos longeva, estoy hablando de unos 20, 30 años incluso después de su muerte, sin embargo los gormogones no duran más de 3 años. Uh-huh. Esos 3 años que fueron suficientes para que él emprendiera otra aventura. La siguiente aventura es la que le deparaba en España, que era crear esa logia. Cuando ya no consiguió consigue nada más en España, salvo, bueno, pues un buen matrimonio y unos buenos amigos, es cuando se va a Francia y empieza su aventura. Es decir, y los dimes y diretes es cuando llega a Tarragona, muere y le entierran en Poblet, donde él nunca había pensado que iba a morir y que le iban a enterrar, precisamente en un monasterio cisterciense. Y ahí está, y ahí continúa, y ahí sea que otro rebotado de la masonería intentara que no fuera así. Sí, lo intentó por todos los medios, pero Laval no le hizo caso. O sea, que no tenía tanto poder Franco como él creía. Los gormogones y el duque de Wharton, para que luego digan que no existen temas nuevos y no hay cosas que descubrir en esta historia apasionante, tan heterodoxa a veces. Estas son las sorpresas que dan los monográficos. Carlos, Jesús, muy buenas. Bueno, pues voy con la cuadra.